Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. ¿Qué tal, amigos? Quienes habla Marco Barraza, y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad estamos comunicados, enlazados justamente con Sixto Paz Wells, quien también fue parte de esta Cumbre Mundial OVNI 2012 Nueva Conciencia, que acaba de terminar justamente en México, en el DF, en el World Trade Center. Así que vamos a conversar con Sixto y un poco para que comparta con nosotros su apreciación sobre cómo se desarrolló esta cumbre. Sixto, ¿nos escuchas bien? Perfectamente, Marco. Realmente un placer de comunicarme contigo. Encantado yo de tener la oportunidad de poder conversar. Sixto, cuéntanos un poco, ¿qué tal te fue por allá? ¿Cómo resultó la cumbre? ¿Cuál fue la expectativa? ¿Cómo salió tu exposición? Coméntanos un poquito para nosotros, para el auditorio. Bueno, realmente fue un gran esfuerzo el que hizo Jaime Maussan para reunir a tantos investigadores de tantos países diferentes, investigadores, contactados, personas incluso que han tenido experiencias de tipo paranormal extraordinarias que conmueven hoy por hoy realmente a la opinión pública, como es el caso, por ejemplo, del contactado y estigmatizado Giorgio Bongiovanni de Italia. Estuvo presente, también estuvo una estigmatizada mexicana que también dio sus testimonios, sus experiencias, sus revelaciones. Estuvo un ícono y a la vez también una leyenda viviente de lo que es la astroarqueología, como fue Eric von Däniken, un hombre muy mayor y sin embargo realmente en la plenitud de sus facultades dio una disertación extraordinaria con respecto al hallazgo pues de esa tumba de Osiris debajo de la rampa procesional que conecta la pirámide de Kefren con el Templo del Valle, y que él tuvo acceso a ese lugar, mostró todas las fotografías del acceso, de cómo se baja hasta el lugar y cómo pues realmente ha habido toda una como conspiración para ocultar realmente lo que se encontró en el interior del sarcófago, que estaba sumergido en agua, y cómo los pequeños obeliscos, cuatro que estaban alrededor de este sarcófago, pues también fueron destruidos, y en donde en algún momento habrían habido unos jeroglíficos muy peculiares y que simulaban o dan la apariencia de ovnis, muy similares a los que se encuentran en el templo de Seti en Abidos. También estuvo Nick Pope, investigador, pero que a la vez ha sido persona del gobierno británico. Él ha estado muy vinculado a la liberación de información de documentos desclasificados. Entonces él comentó los documentos que han sido desclasificados por el gobierno británico, por el Ministerio de Defensa. Eso fue también bastante interesante, aunque él naturalmente, por sus vínculos con el gobierno, aunque él dijo que estaba a título personal, pues no quería comprometerse demasiado con el contenido de los mismos, sí pues hacía referencia a que algunos de ellos eran bastante comprometedores porque hablaban de una realidad, ¿no? La realidad OVNI. Después también estuvo allí Donald Smith, un experto del tema de Roswell, dando a conocer pues una faceta muy interesante del tema OVNI, como es los testimonios al pie de la, podríamos decir, al borde de la muerte, ¿no? Cuando ya la recopilación de la mayoría de los testimonios de todos los militares que han participado que participaron en su momento el rescate de los restos del OVNI de Roswell y de los tripulantes. Claro. Como pues en cada testimonio de cada militar, desde el chofer de la ambulancia hasta los oficiales, pues todos en el hecho de muerte, a sus parientes, ante periodistas o ante gente y con cierto respeto, con cierta seriedad y todo, pues ratificaron una vez más que realmente ellos asistieron al rescate de una nave estrellada y al rescate también de cuerpos de tripulantes. Eso también estuvo muy, muy interesante. También estuvo Antonio Neus, periodista chileno de la MUFON, quien hizo una visión retrospectiva de todo el tema OVNI a lo largo de las décadas, también siempre interesante pues desde el punto de vista de un periodista y de un miembro de MUFON. Estuvo también la presentación de Johanan Díaz, que es realmente uno de los ufólogos y periodistas e investigador del tema pues de las nuevas generaciones que han surgido en México, brillante, excelente, impecable su presentación, hablando de toda la evolución de los avistamientos ovnis pues desde los años 90, desde el famoso 11 de julio de 1991 hasta la fecha. También han estado pues muchos de los colaboradores de Jaime Maussan, de los vigilantes, del grupo de los vigilantes, entre ellos el arquitecto este Robles Hill, que mostró realmente también fotografías y filmaciones espectaculares, pero sobre todo fotografías pues que realmente son evidencias muy importantes, sobre todo para aquellos que necesitan ese tipo de evidencia, ¿no? Por otro lado, pues a mí se me invitó para hablar no solamente sobre la experiencia del contacto extraterrestre, el contacto ya directo, se fue sacando el tercero, cuarto, quinto tipo, sino también para hablar de las profecías del 2012 y la relación que hay entre la profecía maya, entre los procesos que está registrando nuestro planeta, la dinámica de mutación que está llevando nuestro mundo a las convulsiones y catástrofes naturales que se van incrementando, y todo lo que había sido anunciado por los extraterrestres y lo que había sido profetizado por los mayas en el Chilam Balam de Chumayel. Este libro, escrito en maya con lengua latina, del siglo XVII, del que se tienen pues por lo menos 10 copias, ¿no? Así que realmente mi conferencia fue muy aplaudida. Agradezco mucho a la gente que está pues muy interesada en el tema y que siguió pues muy, muy de cerca todo lo que dije, aunque la pena es que en este tipo de congresos, como vienen tantos investigadores de tanto renombre, no hay mucho espacio como para que la gente pueda hacer pues una mesa redonda con preguntas, en donde la gente pueda preguntarle a los conferencistas lo que les pareció más interesante, los puntos flojos, ahondar un poco más en el tema. O sea, siendo tantos, a pesar de que eran 3 días, nos tocó a cada uno no más de una hora, hora y 20, pues por expositor y sin lugar a las preguntas de la gente. Así que nos quedamos siempre pues con sabor a poco, a pesar de que fue algo grandioso, muy bien organizado, pues de siempre la calidad de Jaime Maussan, ¿no? Claro que sí, pero se sabe muy bien que tu exposición fue una de las más aplaudidas, aclamadas, y que definitivamente se te prolongó un poco más el tiempo, incluso a pedido de la misma gente que exigía que siguieras compartiendo la información que tú hace tantos años nos vienes compartiendo. Ahora, Sixto, también se presentaron en esta cumbre algunos exopolíticos muy conocidos, como es el caso de Bob Dylan, Robert O. Dean, y también Michael Sala. ¿Qué opinas al respecto de sus exposiciones? Bueno, realmente pues el mensaje de ellos es un mensaje muy integrador, muy universalista, muy de la nueva mentalidad de esta nueva era que requiere realmente un mundo sin fronteras, un mundo en unidad y en responsabilidad y compromiso, ¿no? Que ya tenemos que ir, no podemos pues llegar a un congreso como este para tratar de demostrar si los ovnis existen o no, pues han pasado ya podríamos decir 63 años que requieren ya de nosotros que estemos hablando pues ya de temas mucho más serios. Podríamos decir, se ha crecido y como tal, y se han demostrado muchísimas cosas. O sea, se proyectaron los testimonios de los astronautas como Edgar Mitchell, como el propio Edwin Aldrin, hablando realmente de sus avistamientos, de las cosas que han sido registradas. Entonces todo esto avaló pues lo que Bob Dean y lo que Sala también decía sobre la necesidad realmente de que ya las Naciones Unidas pues de alguna manera asuma el compromiso que en 1977 pues adquirió, o sea, de crear realmente toda una comisión dentro de las Naciones Unidas, en la 33ª reunión de las Naciones Unidas, pues un compromiso de ya asumir pues de que no estamos solos, de una investigación concienzuda que demostraría pues definitivamente la realidad del fenómeno ovni, de la vida extraterrestre, de las visitas de estos seres, y la necesidad de crear ya todo un cuerpo diplomático internacional para poder de alguna manera prepararnos para lo que va a ser ese contacto definitivo interplanetario, ¿no? Y que va a requerir realmente un mundo unido, un mundo ya sin fronteras, un mundo sin pobreza, sin hambre y todo, para lo cual tenemos que redireccionar todos los esfuerzos, o sea, toda la energía que el ser humano realmente dedica a través de sus científicos, a través de su ciencia, la fabricación de armamento ya o de productos simplemente con fines comerciales, ya para solucionar los problemas de la humanidad con miras a prepararnos a este, como digo, encuentro definitivo con otras realidades. Entonces, realmente estas conferencias sobre exopolítica, son un llamado a que nos unamos todos los seres humanos como una sola gran nación, ¿no? Como una sola gran familia humana, ¿ya? Y que enfrentemos radicalmente pues el hecho de que no estamos solos y que la mejor carta de presentación para las civilizaciones extraterrestres que nos están visitando es la capacidad de poder superar nuestros errores, nuestros defectos, ya nuestros fallos, y que no es algo tan difícil, que requiere decisiones políticas, requiere compromiso, requiere un nivel de conciencia, y los acontecimientos mundiales y los cambios planetarios, la gran mutación que estamos viviendo, va a precipitar el que esto se dé sí o sí. Claro que sí, Sixto. Sin duda una fiesta en donde se dieron pues lugar los principales exponentes a nivel mundial, los que han estado haciendo mejor, más ruido a nivel mundial justamente. Y bueno, este evento también estuvo colmado de avistamientos. Tenemos entendido, Sixto, que Antonio Ursi tuvo la oportunidad junto con el equipo de Tercer Milenio de estar grabando una serie de objetos justo sobre el World Trade Center. ¿Sabes algo al respecto? ¿Estuviste tú también por ahí? Sí, mira, yo en ese momento me encontraba en el hotel disfrutando de una cena, que, o sea, de una comida que probablemente que me estaban brindando pues un grupo extranjero que había venido ya y que estaba como muy deseoso de profundizar con los temas de las conferencias. Entonces yo estaba dentro del hotel ya, pero el resto de la gente sí se encontraba en la calle pues acompañando a este fotógrafo, a este joven que ha captado muchos videos muy interesantes allá en Italia, ¿no? Antonio Ursi, y estaban filmando pues el desplazamiento de unas esferas luminosas. Entonces hay opiniones encontradas, nunca faltan, ya con respecto a cuál sería el origen de esas esferas, pero de que se filmó algo y fue visible y fue exactamente sobre el World Trade Center durante la cumbre, pues esto es un hecho real. Claro que sí, Sixto. Bueno, solamente nos queda pues trasladarte a nombre de nuestro pasado extraterrestre y el mío personal nuestra felicitación. Sabemos que ha sido una conferencia exitosísima, una participación exitosísima la tuya. La cumbre ha sido todo un éxito y hemos tenido oportunidad de conversar con otros ponentes también que han estado justamente compartiendo contigo. Nos imaginamos que también, Sixto, vas a ya compartir esto desde partoplanetario.com, desde tu página, ¿cierto? Ciertamente que sí, la he tenido un poco descuidada por el hecho de que he estado con mucho, mucho trabajo, ya, pero realmente pretendo ahora a través de este canal de YouTube, pues con la ayuda de Arturo Mercado, un gran amigo, pues colocar las conferencias que he venido dando por fragmentos, por partes, para que todo el mundo tenga acceso al contenido de las conferencias. Extraordinario, sí, esto extraordinario. Por último, antes de terminar esta entrevista, que estos minutos que nos estás dedicando, ¿cuáles son tus próximas actividades? ¿Qué sigue ahora? O sea, quiero aprovechar realmente tu radio, Marco, y te agradezco muchísimo realmente la deferencia tuya, la oportunidad que me brindas de poder llegar a través tuyo y la radio a todos tus radioyentes. Invitarlos para el día sábado 3 y domingo 4 de abril en la Playa Grande de Chilca. O sea, esto es más o menos en el kilómetro 63 de la Panamericana Sur, del lado de la playa. Vamos a hacer una vigilia, o sea, vamos a hacer meditaciones y prácticas desde el día sábado 3 a partir de las 4 de la tarde hasta las 11 de la mañana del día domingo 4. Vamos a hacer enseñarle a la gente que quiera venir con nosotros ya a meditar, a concentrarse, a hacer irradiaciones planetaria, programación del agua, del mar y todo, para, recordemos de que los cuatro elementos, el fuego, la tierra, el aire, el agua es el más fácilmente programable, que el agua se puede programar como para que no se produzcan los terribles desastres que hemos visto que se han dado en Chile, pues que no se produzcan en nuestro país, o por lo menos reducir el efecto de todo ello, ya que la mente es creadora. Y enseñarle a la gente también a meditar y a predisponer la experiencia del contacto. Vamos a hacer una salida abierta al público, a quienes quieran acompañarnos, pues a la Playa Grande de Chilca, los días sábado 3 y domingo 4 de abril, pues para una noche de meditación y de práctica al aire libre. Es totalmente gratuito, cada uno solamente tiene que trasladarse por sus propios medios, tomar los autobuses, ir como sea, ya, y llegar y ubicarnos todos allí para participar realmente de esta hermosa noche de interiorización ya y de conexión realmente con el cosmos. Entonces, cada vez que haya una oportunidad, vamos a procurar hacerlo. Reitero, es gratuito, nadie está cobrando nada por ello. Vamos a estar ahí enseñándole a la gente ya a meditar, a concentrarse, a hacer prácticas y ejercicios. Nuestra intención realmente es servir y compartir. Y aprovecho pues tu medio para hacérselo llegar a toda la gente que quiera participar con nosotros. Por supuesto que sí, y esa noticia la vamos a publicar en nuestro pasado extraterrestre. La invitación está dada entonces por el mismo Sixto Pazhuel, 3 y 4 de abril, en la playa principal, en la playa grande de Chilca. Y sin duda, ya toda la información la vamos a ir colocando ya en el blog en nuestro pasado extraterrestre. Sixto, muchísimas gracias por tu tiempo. Mantengamos el contacto como siempre, ¿sí? A ti, Marco, y un gran placer y un gran abrazo para ti. Y de hecho, también te informo de que el día de ayer me llamaron de Chilevisión, que querían que de todas maneras viajara pues a Chile para participar de un programa en donde viéramos el punto de vista desde la perspectiva extraterrestre de los acontecimientos que están dándose en el mundo y especialmente en Chile. Así que es muy probable pues que en los próximos días también viaje un viaje intempestivo, ida y vuelta a Chile para poder participar de todo esto. Y de darse esa oportunidad, pediré a los medios de comunicación de Chile que me apoyen para hacer una conferencia pública multitudinaria ahí en Chile a beneficio de nuestros hermanos del sur de Chile y todo. Así que si llega a concretarse, pues también haremos ese proyecto. Extraordinario, Sixto. Extraordinaria noticia que nos estás dando también. Muy importante. Vamos a seguirla. Por favor, manténnos informados al respecto, que eso también lo vamos a estar compartiendo. Un fuerte abrazo, Sixto. Que sigan los éxitos. Gracias infinitas. Chao, chao, Sixto. Muchísimas gracias. Bueno amigos, estábamos ahí enlazados justamente conversando con Sixto Pazhuel, que acaba justamente de concluir su participación en esta Cumbre Mundial OVNI 2012 Nueva Conciencia, donde tuvo también participación como exponente, como ponente de este grupo de personas seleccionadas para esta tan importante, tan magno evento. Con ustedes, hasta la próxima, mi nombre es Marco Barraza y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro pasado extraterrestre.